luz era Malí, aullando, qué maravilla fue. Jugalú será Malí, aullando, qué maravilla fue. Malí, aullando, qué maravilla fue. Jugalú será Malí, aullando, qué maravilla fue. Jugalú será Malí, jugalú será Malí.